ha conseguido en las tres primeras jornadas sumar todos los puntos del Liga y conseguir la clasificación para el siguiente eliminatorio de la Copa del Rey. Ayer los partidos se dirigieron a su destino, nunca se les había dado bien de nuevo, fueron muy buenos en Copa y la tercera fuera vestida y eliminaron el Rey, que en uno de los partidos posiblemente más tranquilos y plácidos de la era moderna. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ocho en Punta. Y estamos como siempre a través de los estudios de Ocho de Comunicación, varios tres, en el de cuatro tiempo, también ayer el Elche ganó 0-2, pasó como en Girona, marcó dos goles en apenas 3 minutos y prácticamente sentenció el partido. Además, no le dejó al rival en este caso el gol de la parte de la prueba. De meterse en el Elche es un equipo que como se te ponga por delante ya el año pasado la fue muy difícil de darle la vuelta al marcador y de hacerle gol. De hecho, en este arranque que lleva 3 victorias en 3 partidos ha marcado 7 goles en 3 de Copa y ha ganado solo uno. Los números ahí están y esto es un escrito de la y hablábamos de que el haber mantenido el bloque de todo el bloque titular de la temporada pasada cuerpo técnico, no para que la cabeza tenga una gran ventaja, sobre todo porque funcionó. Porque funciona, hay que tocarlo los muertos. Si a ello añadimos que algunas de las incorporaciones están dando un buen resultado, encontramos que la cosa va sobre el mundo. Pero no olvidemos que los que de momento están destacando son los del año pasado, y si no, por ejemplo, vienen en este tipo de goles. Dos, Seita, Ángel, Ángel, dos Palanca, Ángel, con dos puertos en Girona, pues todos han venido de jugador. Esta es la parte positiva, y ahora entraremos de lleno en la actividad del partido. Lo que es que el equipo Ángel se ha pensado, y el equipo que entrena, el partido de Madrid, ha ocupado para la tarde, pero ha hecho la mayoría, y ya para preparar el partido de la este domingo a las 6 de la tarde en Balaído, un partido pues, de equipos gallitos de los rivales en los que todo el mundo tiene puestos los ojos, la mirada, los pesos pesados sobre el ring, y el que gane, el si fue el ganador, que luego va a dar un golpe en la mesa, que esto acaba de empezar, pero ganar 3 de 3 y hacerlo a un rival directo, ahí ya es para el otro. Es precisamente lo que le faltaría a Elche ahora mismo para acreditarse como evidentemente uno de los equipos fuertes, gallitos, importantes. Tengo que decir esto porque no es lo mismo haber ganado al Girona, que ha empezado mal la liga y mal la Copa, está operado. Haberle ganado al Murcia, que ha perdido los 3 partidos, los 2 de liga y ha quedado apeado de la Copa. O haberle ganado al Recre, que ha perdido los 2 partidos de la liga, y también el de Copa contra el Elche. No quiero restarle méritos a Elche, pero enfrente de los números y las estadísticas de este arranque de la Copa, no ha tenido todavía un rival fuerte. Lo va a tener el domingo. Por eso, si se gana el equipo, esa sí va a ser una victoria de tronía, una victoria de prestigio, y en la que ahí sí los rivales van a ir poco. Este Elche es mucho mejor. Por eso digo que no hay que lanzar la campana al vuelo. El Elche hasta el momento ha ganado contra 3 rivales que en teoría no van a estar a no son problemas. En teoría. Y la práctica de momento también. Esto acaba de decir. No quiero quitar los rivales. No, la capacidad de respuesta ayer del Recre, la historia del Girona, imagino que no va a ser la misma del Celta, que tiene mejores futbolistas, mejor plantilla y mejor equipo de los condiciones y en cuanto al partido de Copa, poca historia tuvo. Yo creo que ha sido uno de los partidos más tranquilos que ha tenido Elche en los últimos tiempos. Es que casi en ningún momento, excepto en la única jugada que de verdad tienen de peligro a los 8 minutos, cuando a punto están de marcar, pero salva el disparo de Asen a bocajarro, bajas, con una jugada de nivel, uno de los pocos mejores defensivos, en parte que el nivel de campo, que fue bajar. Y Laño, fue una de las novedades en el titular, salva in extremis con el pecho en un equipo. En el partido de la Liga, la otra es el partido de segundo, a los que con la facilidad de Breque, yo creo que de hecho le podría dar la vuelta, no sé si eche, ya el año pasado. Pero no marcó y esa fue, yo creo que la única, el único momento donde de verdad de hecho sufrió algo. A partir de ahí, con el primer gol de Palanca, el minuto 19, tras un centro de la derecha de Flaño, que muy bien se sumó al ataque, hablando de personalidad, en el segundo palo, el informe le llega a Palanca, dispara, pero su disparo no va a puerta, con un poquito desviado, pero tiene la fortuna. Thank you. lesionados, sí que van a estar bastante partidos para la partida, y Linares estaría en la recta final de su vuelta, no de su recuperación, porque ya visto que esto se lo va a hacer. Y vamos a hacer una pausita y vamos a escuchar a los protagonistas. Thank you. para el equipo de la Federación Europea de Parada.